pasión es lo mismo. Quemaré ciudades, cambiaré de planes hoy mismo. Contaré verdades, cambiaré de planes hoy mismo. Ya no puedo, amor, contener el temor al olvido. Nada tiene valor, ni siquiera emoción sin abrigo. Quemaré ciudades, cambiaré de planes hoy mismo. Contaré verdades, todo para estar contigo. Vivir así no tiene sentido. Si soy esclava de una ilusión. Vivir así no tiene sentido. Oh, mi amor, quemaré ciudades solo para estar contigo. Bye.